Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares, Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, bienvenidos a este banquete maravilloso con la historia del rock de protagonista. Empezamos con las grandes voces e inevitablemente arrancamos con los hachas, con las grandes guitarras de la historia del rock. Emoción, pasión, admiración. Recordad, página web rockfm.fm, Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, WhatsApp 674-2642-29. Os necesitamos para configurar la historia con los auténticos protagonistas, las voces, las guitarras y, cómo no, empezar con el gran alquimista. Los vi en el regreso de Lodos del año 2007. Fue un tema inevitable antes de La escalera al cielo. ¿Os imagináis qué noche? Conmigo estaban grandes estrellas, pocos invitados, 20.000 fanáticos del planeta. Había peticiones de 2 millones para ver ese regreso único en la historia de Led Zeppelin. Estamos ya arrancando con ese Dazed and Confused de aquel disco debutante del 68. Los Led Zeppelin en máxima explosión. Pace venía nada más y nada menos que de los Yardbirds, de suplir a Jeff Beck, que a su vez había suplido a Eric Clapton. Palabras mayores. La guitarra explota en este decálogo y en este comienzo. Ya nuestro productor Rodrigo Contreras está introduciendo esa magia enorme de un play Pace sublime en su debut. Hendrix ya había debutado. Ahí había de todo: el blues, la pasión, la emoción y el éxito. All of your life, colegas del alma, qué fuerte, qué arranque, ¿no? Ahí estaba también Plank luciéndose de forma plena. Jimmy Page, nuestro primer hacha en este decálogo de Mariscal en Rock FM, con la colaboración también de Alberto Mazcunyán, que nos acompaña en este periplo maravilloso, con tantos amigos configurando la historia con nosotros. Inolvidable también en el debut del Mariscal en Rock FM con Rodrigo Contreras en septiembre del 2016, cuando con dos oyentes de esta cadena de emisoras nos fuimos a Londres a que Jimmy Page, en los históricos estudios Olympia, ahora convertidos en cine, nos presentara aquella cinta de las CBS, de la BBC, donde también estuvo este Days and Confused que hemos escuchado en el arranque. Bueno, segunda entrega, Jimi Hendrix, madre mía, yo no lo vi. La puñetera Mili me prohibió el estar en la isla de Guay. Tenía el billete, tenía todo, me castigaron en la Mili y no pude estar despidiendo al loco maravilloso. Voodoo Child, el tercero, hubiese cumplido 76 años, prácticamente los mismos que tiene Jimmy Page, 74. Ilustres veteranos que configuraron la historia y que son parte importante de esta primera entrega del decálogo. Faltarán mucho, quizás. Por eso queremos que colabores en nuestras redes sociales. ¿Quién falta? ¿Quién tenía que estar? ¿Quién no tenía que estar? Eso es lo importante de este coloquio, de esta enciclopedia abierta. Jimi Hendrix, estamos en el 68, lo último que grabó el doble Controversia, Mick Mitchell, Noel Redding, madre mía, solo un trío, y este tipo influyó prácticamente a todos. La portada que tengo es la inglesa, la prohibida, la de las chicas desnudas. Fue tanto lo que se armó alrededor de este genio que estoy convencido que vino de otro planeta. Tocó, dijo, ahí os dejo eso y a ver quién lo supera. Nadie lo ha superado todavía. ¿Cómo no escuchar la versión corta que cerraba ya el disco, el Voodoo Child, de aquel doble increíble, el llamado Electric Ladyland? We'll be right back. Estremece el corazón, el alma de escucharle de nuevo. ¿Dónde estabas tú? A lo mejor no habías nacido, pero tu papá o tu mamá o tu hermano el mayor sí se emocionaron como te emocionas tú. Yo estaba ya con un programa de radio, el Triste Club de los 27. Yo ya viví delante de un micro en aquel histórico Musicolandia la muerte de Janis, la muerte de Morrison y la muerte de Hendrix. Que reitero, no lo vi por la puñetera mili. Me castigaron y no pude ir con mi querido amigo Rafael Arevalillo, un legendario DJ y la discoteca MM, que se fue con una excursión a aquel mítico festival de la isla de Guay, que sería prácticamente su última gran proyección mundial antes de su muerte en septiembre de ese año 1970. Con 27 hubiese cumplido 76. El que ya está en una edad realmente fantástica, solo 62, es Joe Satriani. Nuestro próximo hacha en este decálogo de Mariscal en Rock FM. Amigas, amigos, un placer, buen viaje por las carreteras a los vampiros del rock and roll en esta hora bruja. Os mandamos saludo conduciendo, trabajando. Es el poder de la cultura rockera en esta ocasión, en la segunda entrega, con los grandes guitarristas de la historia. Joe Satriani, lo vi en el 2012 en el mítico Olimpia de París, no en solitario ni con el G3, sino con ese proyecto llamado Chicken Food, guitarra exquisito, con decir que sus alumnos estuvieron entre Sid Vai, Martin Friedman, Tom Morello, Kirk Hammett. ¿Qué se puede decir del maestro? Aquí sí que la palabra maestro entra de forma total por sus enseñanzas a grandes hachas de los últimos años. El Surfing with the Alien era el segundo del 87. Sin más palabra, el sonido instrumental de otro estratosférico con la guitarra. Joe Satriani. We'll be right back. Joss Adriani, todos con él. Acaba de estar rulando por Europa una vez más, dando clases magistrales de cómo se manejan las seis cuerdas. Recordad, vosotros sois la parte importante. Vendrán todos los de la historia, pero tú, que estás ahí, tienes que colaborar. RockFM.fm es nuestra página web. El Facebook, facebook.com/RockFM. Twitter, @RockFM_es. Instagram, RockFM. WhatsApp, 674-26-4229. Déjanos tu mensaje, tu colaboración. El hashtag EDDM Guitarristas. El decálogo de Mariscal, las iniciales EDDM Guitarristas. Vamos, quiero sentir vuestra pasión y emoción también, como los que estamos haciendo esta descarga sonora en las madrugadas del rock en todo el planeta, desde Rock FM. Gracias por la sintonía. Y vamos con otra entrega muy especial. Paco de Lucía, Mediterranean Sundance. No vamos a escuchar la versión del Friday Night in San Francisco del 80 porque es casi 17 minutos, pero tenemos una más cortita de aquella noche histórica de Módena en Italia, con Pavarotti, aquel genio del bel canto, ¿no? Sus amigos los reunió por los niños de la guerra. Yo tengo una anécdota muy especial en torno a Paco, a John McLaughlin. Recordad aquel trío genial de los guitarristas americanos Aldi Meola y John McLaughlin. Paco de Lucía hubiese cumplido este año 71, murió en el 2014. Yo me encontraba con John McLaughlin en los conciertos aquí en Madrid del Jardín del Botánico hace dos años, 2016. El joven periodista de entonces en una foto es lo que yo le mostraba junto a él entrevistándole en Londres en el 72. Muchas emociones, pero sobre todo hablamos en aquel encuentro en el backstage del Botánico de Paco de Lucía. De hecho, con muchísima emoción me dijo que había estado en Algeciras hacía pocos días en el cementerio viejo de la ciudad gaditana visitando la tumba de Paco. Le tenía un cariño enorme. Si Paco no hubiese sido tan vago, lo digo de todo corazón, hubiese tenido una proyección inimaginable, porque Paco le gustaba poco currar, todo hay que decirlo. Toda la genialidad que tenía en las manos, no tuvo esa pasión ni tuvo esa ambición de codearse con los grandes que le admiraban. Todos los guitarras. Uno entrevista a Jimmy Page, entrevista a Clapton y siempre te preguntaban por Sabica, por Andrés Segovia, por Paco de Lucía. Qué bonito, ¿no? Paco podía haber estado en una cresta inimaginable si hubiese tenido un poco más de ambición. Amigas, amigos, está en esta galería como cuarta entrega. No hay orden especial, ¿eh? El orden es aleatorio, simplemente por darle una estética y una sonoridad a las canciones. Ahí sí que puedes tú colaborar diciendo quiénes eran para ti los más grandes. La cuestión que el cuarto guitarrista nació en el sur, en nuestro sur, proyección mundial, en esta ocasión con Aldi Meola y John McLaughlin. Paco de Lucía, Mediterranean Sundance. grande Paco puso el toque de la bulería en todo el planeta. La grandiosidad de Paco tiene su plasmación, su testimonio en lo que dijo Mark Knopfler. Knopfler dijo: al ver tocar a Paco he entendido que no sé tocar la guitarra. Madre mía, qué lindo, ¿no? Gracias por la sintonía Rock FM, el decálogo cada semana miércoles, hora bruja para los vampiros del rock and roll. Gracias por la sintonía, corre la voz. Bueno, vamos con la quinta entrega. Estamos con Gary Moore. Malhumorado, murió en España 2011, Estepona, la costa malagueña. Nació en Belfast. Hace poco estaba yo en Dublín con el comienzo de la gira de los Rolling Stones para Rock FM, desde No Filter, y una vez más sentir la admiración popular junto con Phil Lynott, su compañero que fuera en Thin Lizzy, por este guitarrista tan malhumorado. En el 84, en plena explosión del volumen brutal de Barón Rojo, hicimos un festival con él en Brujas y se enfadó una vez más. La verdad, entrevistarle era muy difícil. ¿Y qué se puede decir? El más influyente, quizás, guitarra de los últimos años, ya de las hornadas. Jorge Salán le debe mucho. Muchos guitarristas han copiado esa simbiosis entre el blues y el rock más potente que patentó, que marcó Gary Moore. Cara cortada. Hay que decir que, ya sabéis, tuvo también aquella intervención de la versión nueva de los Cream, cuando él suple a Eric Clapton con Jazz, Jack Bruce y Ginger Baker. Todo terreno, un genio absoluto, una originalidad también. Todos los guitarras tienen algo que agradecer a la aportación de Gary Moore. Bueno, pues nada, irlandés de oro grande, empezó con aquellos Skid Row locales, no los americanos, luego Thin Lizzy, tantas historias, tantas colaboraciones, sobre todo también con Phil Lynott, con el que hizo alguna cosa en solitario. Amigas, amigos, sigue la fiesta de la guitarra eléctrica primordialmente en Rock FM, con este Endurance de Gary Moore sonando en la noche mágica de las seis cuerdas. Loneliness is your lonely friend, a broken heart that just won't mend is the price you pay. It's hard to take when love grows old, the days are long and the nights turn cold when it fades away. You hope that she will change. Seguimos en la Gran Bretaña, 73, cumple ya Ritchie Blackmore, nuestra sexta estrella invitada en esta galería interminable. No están todos, ya lo sé, por eso pedimos tu participación en las redes. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp, por ejemplo, y lo remitiremos, 674-2642-29. Estamos configurando la nueva enciclopedia sonora de la historia del rock en Rock FM en estas entregas semanales de la noche de los miércoles. Ritchie Blackmore, ¿qué podemos decir? Otro malhumorado. Tantas anécdotas que vamos a escuchar. Es de el Made in Japan del 72, el Black Knight, temazo enorme que nos estremece de nuevo. Blackmore, bueno, pues que hasta llegué a jugar con él al fútbol hace unos años aquí en el Parque del Retiro con su mujer. Entonces ya empezaban el idilio, Candy recogiéndole la ropa como fiel novia y guardándole las ropas en un lateral del campo de fútbol donde jugamos. Lo vi además en el año pasado en el O2 londinense con el hispano-chileno Ronnie Romero. ¿No sabéis la emoción de ver a Ronnie, este genio, este cantante excepcional, nacido en Chile, criado aquí musicalmente para el mundo en España, cantar este tema en el O2 londinense? La verdad es que son emociones. Blackmore sigue, no es de los artistas que mantengan como Clapton todavía ese toque. Hay artistas que lo mantienen, como Page, por ejemplo, pero realmente dejó una herencia enorme que todavía defiende como puede, no hay que decirlo. Tiene esa dignidad, pero los dedos ya no le dan para hacer las virguerías que hacía antaño, por ejemplo, en el 72, cuando se grabó este Made in Japan. Sexta entrega, Ritchie Blackmore, otra de palabras mayores, en Rock FM, en esta galería de hachas históricas. We'll be right back. mía, está que arde la noche, Black Knight. La noche no es negra para nosotros. Tiene el color de Rock FM y los matices geniales de estos hombres que marcaron parte importante de lo que es el virtuosismo en el instrumento de seis cuerdas, sea con Fender, sea con Gibson. Gibson, nosotros destacamos sobre todo el valor de estos creadores. Tengo un texto muy bonito que han hecho Alberto y todo lo que realmente, Rodrigo, armamos este quilombo, cada noche del miércoles, en torno a Blackmore. Dice, probablemente solo unos pocos han contribuido al desarrollo del arquetipo del guitarrista eléctrico en el rock de la manera en que Richie Blackmore lo ha hecho. Músico legendario que influyó en la vida de tantos músicos. Sus contribuciones a la guitarra rock comenzaron a mediados de los 60, cuando se las ingeniaba como músico de sesión y después con Deep Purple, una banda que diseñó el modelo del hard rock y proto metal. Blackmore había añadido influencias de Bach o Vivaldi, incorporando esas progresiones complejas en las medidas justas que hicieron de él un referente absoluto en el ámbito rockero y el virtuosismo clásico en la guitarra heavy rock. Bonito, ¿no? Queremos tu opinión. Vamos con la séptima entrega. Que Angus va a estar y está ya. Y explota la radio, explota el estudio. Nos subimos a la mesa, lo bailamos, lo ejecutamos. ¿Cuántas veces en las discotecas yo me echo los solos de este Let There Be Rock con Bon Scott? Hágase el rock, Rock FM. Angus Young está también en nuestra galería. Madre santa. Vamos, súbemela, que luego hablo, que no lo puedo evitar, que me engancho, que me lo meto en vena. AC/DC, hágase el rock. Sound. Let there be light. Let Me Rock es sin duda el primer punto de inflexión en la carrera de AC/DC, el momento en que lograron cimentar su sonido clásico y distintivo, una especie de boogie blues potente y acelerado. El tema que da nombre al disco combina un ritmo tremendo con solos endemoniados, 77 el segundo con Bon Scott. ¿Qué os puedo decir? Que lo he entrevistado muchas veces, que los he visto en medio mundo, que son parte importante de toda esa explosión impresionante. Y también un gesto, un acto de fe para los que creen que todo está inventado. Para esa gente que se deja la vida en los locales de ensayo, las horas de ocio, robado a sus familias, a sus hijos, a sus novias. Merece la pena. Estos también en el 70, a mediados, cuando entraron, eran unos desarrapados. Los llamaban borrachos, no iban a hacer nada, no iban a ser nadie. Fijaros, la banda de heavy más vendedoras en la historia, millones de discos. Tened fe en lo que hacéis, en lo que trabajáis, porque cuando hay talento, ganas y buen rock and roll, no hay fronteras para la imaginación. ¡Oh, me ha salido un pareado! Rock FM, el decálogo, la noche es nuestra y de vosotros también. AC/DC, Angus Young, su guitarra, copiaba a Chuck Berry, tres notas, pero hay que saber hacerlo y ejecutarlo. Amigas, amigos, algo más tranquilito, porque realmente... Con Angus puedo contar tantas cosas. En Londres, he estado en Argentina con él. Aquí también inauguramos la calle en Leganés con aquella camiseta que muestro siempre. Yo estuve con él y con su hermano, con Malcolm. Bueno, en definitiva, que estoy deseando que regrese. Ya lo sé, que hay mucha polémica con o sin Brian Johnson. ¿Qué vuelve con Axl Rose? Ahí estaré en primera fila cantando y ejecutando este Let It Be Rock que hemos escuchado y tantos signos que son parte importante de nuestra vida. Larga vida AC/DC con o sin, porque sinceramente lo importante, como siempre destaco, son las canciones y tienen parte importantísima de las mejores que se dio en todos los tiempos. Vamos con Santana. También tengo historia. Un mexicano, nació en Jalisco, no se me raje. Besos para tanta audiencia como tenemos en Latinoamérica que se enganchan cada noche el miércoles en esta descarga de los decálogos y lo percibimos en tantos mensajes que recibimos. Jalisco, en plena explosión psicodélica, 70 San Francisco, un mexicano con su guitarra hizo obras geniales como este disco, otro de los grandes discos de debut de la historia. Soul Sacrifice era el Santana debutante del 69. We'll be right back. Emoción, pasión. Estaba pensando que qué bonito, ¿no? Entre los 10 más grandes guitarristas del mundo, encontrarnos a dos latinos, a Paco de Lucía y tenerlos, y Carlos Santana, este tema del 69. Yo no estuve en el Woodstock del 69, donde fue una de las grandes estrellas, pero sí estuve en el 94, allá cerca de Nueva York, y volví a sentir la emoción. Antes había coincidido con él en el 88 en un festival pro la juventud en el Estadio Olímpico de Moscú. Ahí había ido yo a hacer un reportaje sobre el rock en Rusia para traer bandas rusas a nuestro país en intercambio con la gente de Chapa, de los grupos de Zafiro Chapa, tanto Barón Rojo como Bus, y me lo encontré haciendo un concierto. Tengo de hecho fotos en blanco y negro con la que entonces era su esposa. Estaba ya dejando prácticamente toda aquella parafernalia que le dio por la espiritualidad de los gurús junto con John McLaughlin. Y antes, en el 73, esto también lo reitero con emoción, estuvo en España por primera vez en una aventura que yo incité y que colaboré mucho desde mis medios radiofónicos y periodísticos en aquel tiempo, para que los que entonces dirigían el incipiente sello multinacional CBS en España, Tomás Muñoz como director, José Luis Gil como también marketing, junto con José María Cámara, para que los trajeran a tocar a España en Madrid, en el Teatro Monumental, y también estuvieron en Barcelona en diciembre de aquel año. Así que, unido siempre a la historia de este genio que sigue ahí latente con sus 71 años. En este tema estaba Neil Schon, el guitarrista que tenía entonces 18 años, el teclista Greg Rowley y sobre todo el percusionista José Chepito Arias, también de la camada de los latinos afincados en la costa oeste. Rock FM, la noche explota las guitarras, las cuerdas. Yo nunca supe tocarla. Y es una de mis frustraciones el no haber podido nunca empuñar ese instrumento, que cuando he visto a los guitarristas casi es una orgía, es como, bueno, no digo nada más, pero verlos a algunos realmente hay una simbiosis entre la guitarra y su cuerpo, que es una auténtica... No sé expresarlo realmente. Bueno, vamos con la novena entrega. Mark Knopfler. Cuando escuché a este pavo, le llamé ladrón. Yo ya tenía un gran show en la radio, varios shows, y cuando me llegó este debutante, primer disco de los Sultanes del Swing, que le vinimos a llamar con el poderío de sus Dire Straits, dije, este es un ladrón. Le roba a Dylan. Cantaba como Dylan, lo fusilaba. Y qué curioso, al cabo del tiempo colaboró con el propio premio Nobel en aquel Slow Train Coming. Qué bonito, ¿no? No hay que hacerse caso de las imitaciones. Todos robamos a todos. Yo no podía hacer mi radio si no hubiese escuchado a los grandes DJs americanos como Wolfman Jack o como el Emperador Roscoe. Todos robamos a todos. Y esto es lo bonito, que aportemos cosas nuevas. Este tipo, viniendo de una copia exacta con su voz de Bob Dylan y las guitarras de B.B. King, otro hijo de B.B. King, que por cierto no está en esta galería. Yo me doy latigazos de no haber puesto a B.B. King, porque ya tengo 1000 mensajes y B.B. King, claro, pero habrá más entregas. Pero B.B. King influyó, entre otros, a este Mark Knopfler, al que escuchamos con su inevitable debut del 78, Sultanes del Swing. We'll be right back. for the play there. And heavy doesn't mind if he doesn't make that fancy scene. But daytime job be doing quite alright, thank you very much. Thank you. También estuve ahí, otro gran alquimista, Alchemist, ¿os acordáis el disco en directo? Noche de julio, fueron varias del 83, algunos periodistas españoles viajamos a Londres ya en plena eclosión de lo que era el alquimismo genial de otro joven que había incursionado, no tan joven, porque realmente el éxito le llega tarde, va a cumplir 69 años, Mark Knopfler. Aquella fue una noche impresionante en el histórico Hammersmith, donde se grabaron las sesiones para este disco que se lanzaría en marzo del 84. Directo, ahí es donde la prueba del algodón no falla para ver a estos maestros, a estos alquimistas, a estos virtuosos que marcaron la historia y que la siguen marcando, todos en activos prácticamente, menos los que palmaron. 69 años Mark Knopfler, y en torno a Sultan of Swing del 78, su debut, para grabar la maqueta de esta canción, los hermanos Mark y Dave Knopfler y el resto de la banda se dirigieron a Londres con solo 100 libras en el bolsillo a ver qué pasaba. Debido a esta situación de la pasta, decidieron tomar el nombre de Dire Straits, que podría traducirse como situación límite. La temática de la canción cuenta la historia de una banda que toca en un característico pub al sur de Londres, la parte pobre. En su letra, Mark Knopfler describe la escena en un pequeño bar con un poco público, donde se toca una música no habitual entonces, una época en la cual muchos no entendían que una banda de rock and roll pudiera tocar con una trompeta o un saxo. Bonito, ¿no? Esperanza, no hay que perderla. Mark Knopfler se metió por derecho en la galería de los más grandes con su debut en los 70. Amigos, amigos, esto está terminando. La semana que viene, las grandes covers, las versiones. Y ya quiero que participéis. La web rockfm.fm, Twitter, @rockfm-es, Facebook, rockfm, tres Vs dobles, facebook.com/rockfm, Instagram rockfm, WhatsApp, tómalo nota, queremos escucharte, 674-26-42-29. El hashtag de hoy, hashtag EDDM, guitarristas. El decálogo de Mariscal, las iniciales, guitarrista, EDDM, guitarrista. Déjanos ya, ¿qué covers, qué versiones no tienen que faltar en el decálogo de la semana que viene? ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál te gusta? Nosotros vamos a elegir las mejores. Amigas, amigos, esto termina con Manos Lentas, El Dios, en Londres, finales de los 60, en las paredes. Algunos fans escribían aquello de Clapton es Dios. Desgraciadamente, Eric está con problemas de entumecimiento de los dedos. Tocó tanto, tocó con tanta gente, que este, por derecho muy propio, está en el gran pedestal de la historia del rock and roll. Y además, lo que vamos a escuchar tiene especial emoción para mí, y en esto el Contreras se regocija por cuanto quiere que le cuente otra vez cómo en el año que regresaron, 2005, estuve en aquel regreso. Yo no estuve en el Goodbye, que fue otro disco histórico de los Queen, pero sí estuve en el regreso. Llorábamos. 2005. Ahí estábamos. Yo estaba entre Javier Vargas y Neil Young, el guitarra americano, viendo a Eric Clapton con Ginger Baker y el ya tristemente fallecido Jack Bruce. Albert Hall, el regreso único, lo dejaron para que no nos olvidemos que montaron las bases. Y este guitarrista lo dio absolutamente todo. Con mucha emoción, porque lo estoy viendo, lo estoy reviviendo. Estaba cerquita, en ese regio escenario al lado de Hyde Park. Me abrazaba un chino, a un japonés, a un alemán. Saltábamos. La emoción era tan grande, había venido gente también de todo el mundo. Millones de peticiones. Y éramos prácticamente 2000 y pico los que tuvimos el privilegio de estar. Esta noche fueron 4 o 5... escuchando este White Room. Amigas, amigos, un placer enorme. Gracias por la escucha. A partir de mañana esto está en los podcasts de Rock FM. Volveros a disfrutar. Yo y mis compañeros Rodrigo Contreras y Alberto Mascuñán lo hemos disfrutado enormemente. Casi se nos fue la garganta, pero mereció la pena. Terminamos este epílogo, este decálogo. El epílogo lo pone nada más y nada menos que Eric Clapton con Ginger Baker, Jack Bruce, el regreso en el Royal Albert Hall de Londres en el 2005. Yo también estuve. in a white room with black curtains, every stage time. Black roof country, no gold payments, guards darling. Silver horses, right down moonbeams in your dark eye. Don't like spies on you leaving my contentment. Securing you at the station. Platform tickets, restless diesels, girl, now we know. I walked into such a sad time at the station. Rock FM, el decálogo de Mariscal.